Aquí comienza Crepitando. Crepitando. Crepitando. Crepitando. Por Radio Fogón. Hola, hola, buen día. Hoy sí vamos a decirlo con todas las palabras, porque es un hermoso día de sol, porque el calor nos va alentando a empezar una mañana con buen ritmo, con buena energía. Así es que buenos días a todas nuestras queridos y queridas oyentes. Y aquí está el equipo de Crepitando dispuesto a comenzar un nuevo programa. Hola, buen día. Sí, muy lindo este sol. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo nos escuchan? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Martín? Buen día. Buen día a toda la gente del hoyo y de todos los lugares donde nos escuchan por la 97.3 o por internet también por radiofogon.blogspot.com o por la aplicación de la red Enfoques, ahí nos buscan y nos pueden escuchar en vivo. Si no, también lo pueden escuchar en la repetición los jueves a las 15 horas a las 3 de la tarde. También estamos saliendo por FM Radio Fogón. Bueno, aquí estamos ubicaditos alrededor de esta hermosa mesa de madera en el estudio de Radio Fogón, con el mate dispuesto, aún no empezado, pero listo para empezar a circular, como también van a circular las palabras de todas y todos, me parece que son todas nomás, las voces que nos van a acompañar esta mañana. Así es que vamos a empezar a desandar el programa de hoy con un tema súper interesante. Sabemos que les va a gustar porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con el calorcito que emana de esas producciones que realizan personas queridas de nuestra comunidad. Así es que vamos con el audio y empezamos. Una araña pequeña teje una telaraña poderosa para ahí atrapar los insectos que forman su alimento cotidiano. Algunas telarañas tienen dibujos muy bellos. Su diseño, similar a las mandalas, se realiza con precisión y belleza. Los sentidos de esa trama son misterios de las tejedoras. Dicen que las arañas sienten la vibración de la red cuando cae en ella su presa. Dicen que las telas de araña se hilan con seda líquida, que se vuelve sólida en contacto con el aire. Al lanzar la seda líquida, se alinean las moléculas de forma sólida. Dicen que las arañas eligen el espesor y el tipo de seda. Según las condiciones donde harán la tela, que puede ser muy fina y liviana, aunque se teja con hilos resistentes. Dicen que la clave para formar telas de araña

Y bueno, vamos a empezar a caminar desde el hoyo, o sea, desde nuestra región, desde nuestro pie puesto en esta tierra tan hermosa y tan querida. Y esta sabemos que es una región de producción agrícola, pero también agropecuaria. Y dentro de la agropecuaria vamos a ponerle el foco en las ovejas. Estas ovejas que nos ofrecen esos vellones con los cuales se empieza el proceso del hilado, se empieza el proceso de tejido. Una parte, porque obviamente también podemos ir a una tienda de lanas y comprar las hebras que queremos y los colores que queremos. Pero en este caso decidimos comenzar justamente por esa materia prima que está acá, que la vemos, que convive con nosotros todos los días. Sabemos también que en la región hay grandes hilanderas y grandes tejedoras. Y el año pasado, más o menos en esta época, se realizó en Esquel un encuentro de hilanderas. Una de las participantes de ese encuentro, en esa oportunidad expresó a un medio periodístico que aprendió a tejer mirando a su mamá y a su abuela y cree que esos encuentros son sumamente importantes, los encuentros de tejedoras, ¿no? Para seguir transmitiendo ese conocimiento de generación en generación. Incluso la lengua de los pueblos originarios, como la lengua mapuche, se comparte en esos ámbitos. Hay una vecina de acá del Pedregoso, Inés Vera, que nos comparte, ella ya no está con nosotros, pero comparte sus experiencias. Y Alejandro Arca, hace ya algunos años, con Mónica Gavetti, pudieron recoger de primera mano esas palabras de Inés, donde transmite este sabio proceso de hilar la lana. Se esquila la oveja, después se lava la lana, después se carmena así para hilar, para poderlo pasar en la rueca, sí. Y después que se hila en la rueca, se hace el ovillo, después del ovillo se madeja y se lava. Primero se tuerce, acá en la rueca también lo tuerce. Y después se hace la madeja, es con una maderita, sí. Y si querés teñir... También se tiñe. ¿Después de pasarla por la rueca o antes? No, cuando se lava la madeja, se tiñe la lana. ¿Y con qué la teñís? Bueno, se tiñe con natural, radal, coigüe, labra, todas las cortezas, eso. ¿Y vos hace mucho tiempo que sabés? Yo empecé a hilar de 8 años. ¿Y todo el tiempo vos sos nativa de acá, del hoyo? Soy de Puyén. Soy de familia hilandera, tejendera, de parte abuelo y abuela. ¿Ellos te enseñaron? Ellos me enseñaron, mi abuela y mi mamá, porque la madre y mi mamá no lo conocía, ella sabía trabajar muy lindo labores, tejido, y mi abuela también. Mi abuela no me alcanzó a enseñar labor, tejido, yo sé tejer telar también. Sí. ¿Y qué es lo que haces más, tejes telar o...? Y ahora hago casi más, hago media, pullover, y vendo lana, madeja, eso es lo que te hago. Trabajo todo el tiempo invierno, sí. ¿Y te gusta esto de compartir con las alumnas? Ah, sí, me gusta enseñar. No, en el uso casi más despacio, sí, no es como la rueca es más rápida. Pero la rueca tiene que ser lana así, buena, si no tampoco no hila bien. Vemos como hay una constante en los audios, en las entrevistas que vamos escuchando, y es... este aprendizaje que se recibe de las abuelas, de las madres, y también está la fuerte necesidad de no guardarlo, sino de poderlo transmitir, enseñando a otros y a otras ese saber tan querido. Ahora nos vamos a Puelo, porque también está el testimonio de una hilandera. A ver qué nos dice. Bueno, empecé a tejer desde que tenía los 13 años, más o menos. Me enseñaron unas tías. Después me fui a Puerto Octay, en Chile, porque

de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Escuchando Crepitando por Radio Fogón. La leyenda y tradición mapuche cuenta que es la precursora del telar, es la Lalencusé, gran araña madre y tejedora de la naturaleza. La Lalencusé le transmite la habilidad y el arte de tejer a la Ulche Dom, la primera mujer, origen del pueblo mapuche, poseedora de sabiduría de sus ancestros, quien aprende la técnica del telar y luego pasa a ser la encargada de transmitírselo a sus descendientes y mantener esta tradición siempre presente. Desde pequeñas las niñas adquieren el conocimiento y el espíritu para realizar la técnica del telar, a través de una ñimifé, maestra, su madre o su abuela, una actividad que combina técnica, esfuerzo y dedicación. Ellas ayudan en el escarmenado de la lana y según su habilidad comienzan a hilar. Bueno, muchas veces vemos en los negocios esas prendas tan hermosas que decimos es un telar mapuche o es tejido en telar mapuche y nos sorprende. Pero cuánta sabiduría y cuánto hay de riqueza en esas tramas. Ahora vamos a escuchar otra voz de una mujer. Nos vamos un poco más lejos, porque en este caso también es allá por Cuyo, que también hace telar mapuche, pero también tiene sabiduría en otros modos u otras prácticas de tejido. Así que vamos a escuchar a Dede a ver qué nos cuenta. Hola, soy Dede Bonoldi, tejedora de telar. Mi relación con el telar y los hilados tiene mucho que ver con la admiración que siempre me generaron los y las artesanas, aún después de haber estudiado bioquímica. Podría definirlo como una pulsión, como algo que estaba latiendo dentro mío.

yo hacía huertas y empecé a dejar semillar plantas para autoabastecerme de las semillas, ¿no? Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Es una forma de buscar independencia alimenticia también, ¿no? Cada uno tiene que ser un mini banco de semillas. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Patricia tiene lechuga, Irma tiene remolacha. Bueno, yo sé que Patricia tiene lechuga, entonces yo hago puerro, hago también lechuga, pero si me falla mi lechuga, yo sé que Patricia tiene. Que no venga el progreso a voltear. Demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Estimular la formación de otros grupos de cuidadores de semillas, ¿sí? Nosotros le pasamos toda la información que tenemos, que es de nuestra experiencia, que haya muchos grupos de cuidadores de semillas. Hay que producir semillas. Por eso canto, la primavera no murió, solo descansa entre los el entusiasmo por hacer semillas. La tormenta que vino para recordar que siempre vuelve. Hay que producir semillas, producir semillas. Estás escuchando Crepitando por Radio Fogón. En el invierno nos dijimos esto no, no. Aquí estamos, seguimos en la mañana de Radio Fogón con Crepitando, que pretende hoy detener la mirada en las tejedoras y vamos a ver si hay algún tejedor. A ver si aparece algún tejedor por ahí. Se pueden comunicar con nosotros al 2944-917288. También pueden escucharnos por radiofogón.blogspot.com. Si quieren también acercarse hasta alguna de nuestras redes, pueden hacerlo a través de Facebook, Américo Fogón, o a través de Instagram, Radio Fogón. Bueno, es conocido que en el norte, en Salta, los teleros de Seclantaz son muy conocidos porque hacen un arte milenario, que es la elaboración de los ponchos salteños. Con sus telares a cielo abierto, están en los patios de las casas y tejen con gran maestría. Así es que ahí tenemos la exposición de esa práctica en manos masculinas. Pero bueno, no es lo más común, ¿no es cierto? Sí. Por aquí lo que solemos ver es que las señoras, las chicas, las mujeres van elaborando sus propios tejidos. Sí, y también se van transmitiendo el conocimiento entre ellas. Por lo general es como con lo que nos hemos encontrado, que se lo transmitió a alguna mujer y esa mujer a otra mujer. Pero bueno, es notable como también lo mencionaba Mirta hace un rato, como en nuestra zona, que el invierno es tan largo, tan crudo, y cómo nos invita a realizar tareas adentro de la casa. Totalmente. El tejido es la práctica que suele darse con más frecuencia, sí, ¿no? Así que bueno, además de que qué más lindo de ponerse unas medias de lana, un chalequito de lana, algún gorro al lado de un fogón o al lado de la estufa, y desarrollar la tarde así como entre tejido y mate. Qué buen plan. Bueno, seguimos con el tema, que nos encanta, porque además vamos escuchando voces que no son locales, También. Sino que se va ampliando el radio en el que nos comentan. La red. La red, exacto. Y son testimonios, son experiencias que van transmitiendo prácticamente lo mismo, ¿no? Nos quedan algunas por escuchar, así es que les invitamos a que nos sigan acompañando. Bueno, y ahora nos vamos a ir un poco para el norte también, porque en diciembre, el último diciembre de 2022, Claudia Alarcón se convirtió en la primera artista wichí en obtener el premio Salón Nacional de Artes Visuales. Y esto es un hecho importante, pero por ella, por supuesto, como artista, pero también por lo que significa el reconocimiento de un artista que proviene de ese pueblo originario y que además el premio lo obtuvo por un tejido, o sea, por una obra realizada con un punto antiguo. La fibra la que utilizó se llama chaguar y lo realizó con punto antiguo. La obra se llama Ifuala La I, que significa resplandor del sol. Lamentablemente esto es radio, es audio y no podemos ver las imágenes, pero invitamos a quien quiera ver las imágenes, no solamente de esta obra, sino de otras que ella tiene, que lo puedan hacer a través de internet, porque realmente tienen hermoso colorido. ¿Recordamos su nombre? Se llama Claudia Alarcón. Claudia Alarcón. Ella, cuando le hacen una entrevista, ojalá hubiéramos podido hacérsela nosotras, uh-huh. Pero bueno, en algún momento capaz se dé. Ella en una entrevista dice: yo siento que es ahora el momento de mostrar todo lo que viene de nuestra fuerza y de nuestras formas ancestrales hacia el futuro. Hoy empiezo a nombrarme como una artista indígena, una artista wichí, y lo digo con mucho orgullo y sueño con que el día de mañana todas mis hermanas wichí de la costa del río Pilcomayo puedan también ser parte de esto y que no tengan miedo de mirar para adelante y probar cosas nuevas. También dice, y esto es muy interesante, dice: me gustaría eso, incentivar a las mujeres a animarse a hacer este recorrido de una artesana a una artista. Y bueno, ahí vemos como que el tejido también tiene esa otra posibilidad, esa otra herramienta de creatividad y de transformación. La artesanía en arte. No porque la artesanía no tenga valor, sino porque son distintos caminos que pueden ayudar a la expresión y a construir estos universos que son muy ricos, muy interesantes y que necesitamos para darle un sentido más amplio y profundo a nuestras culturas y a nuestras propias vidas. Así es que ahora nos vamos a hacer un cortecito musical y volvemos enseguida.

con cuestiones muy, muy, muy personales o muy internas, porque implica paciencia, implica compromiso, implica la apertura de poder aprender, como también no me gusta deshacer lo que hago, pero por ahí tengo que volver atrás y ir por errores o por cuestiones que no entendí bien. Pero bueno, continúo con el taller de telar, ahora retomamos en abril. Y bueno, es un lugar de encuentro, de charlas, de al ser un grupo pequeño, interactuamos entre nosotras, interactuamos respecto al tejido y respecto a cómo va la obra de cada uno. Bueno, les mando un abrazo, lo felicito por el programa y espero que sirva de algo mi pequeño aporte. Bueno, claro que sí, que sirve el aporte, porque lo que nos gusta justamente en este programa es escuchar las voces de quienes están ahí con la mano en la tarea que estamos intentando visibilizar. Crepitando salió con esa motivación de poner a la luz aquellas experiencias que enriquecen nuestra vida cotidiana, nuestra vida personal y nuestra vida colectiva, sabiendo, descubriendo a veces que hay muchísimas personas que están muy comprometidas con lo que hacen, que disfrutan. Eso que sobre todo, exactamente, porque eso se manifiesta. Sí, sí, y se contagia. Y la verdad que emociona bastante escuchar los testimonios de estas mujeres y cómo se conmueven frente al tejido, lo que les genera. Sí, como a veces uno piensa que es una actividad así nomás, o como una actividad... Un pasatiempo, tal cual. Y sin embargo, vamos descubriendo que hay toda una profundidad. Y el testimonio de Ana María nos ayuda a introducir un nuevo aspecto en esta temática del tejido. Y tiene que ver con el psicotejido. Esto lo ha desarrollado bastante desde Chile un artículo en donde relaciona el tejido con la meditación. Aparentemente podríamos decir que tiene que ver una cosa con la otra, y sin embargo vamos a ir descubriendo cuánto tiene que ver. El tejido hace bien al cerebro, o mejor dicho, la actividad de tejer hace bien al cerebro, porque previene la aparición de varias enfermedades de deterioro mental. Eso es como lo que se ha descubierto así a nivel científico. Tejer es un verdadero acto de meditación, digamos, corriéndonos de este enfoque eminentemente científico, aunque meditar también lo es, pero bueno, podemos relacionarlo con el aspecto de la meditación. No importa el lugar donde lo hagamos, porque a veces uno piensa que la meditación es en un espacio cerrado, a oscuras. Sin embargo, el acto meditativo del tejido se puede realizar en cualquier lugar. Por supuesto, en la casa, en un lugar cómodo, por supuesto, pero también se puede hacer mientras uno viaja en el colectivo, mientras está esperando en el consultorio de un médico, por ejemplo. En el momento en que tomamos las agujas, ya sea para tejer a crochet o con dos agujas, es como que vamos desconectándonos del mundo. Eso es lo que manifiestan muchos testimonios también. Es como que penetramos en una realidad donde nos encontramos el tejido y yo, y lo demás como que se apaga. Totalmente. Dejamos el celular de lado por un rato, y a medida que transitamos cada una de las hileras o de los puntos que vamos tejiendo, es como que la concentración aumenta. En el estado meditativo se da algo similar a lo que ocurre cuando tejemos. Por ejemplo, que estamos en silencio, como que la voz se va, se queda por un ratito ausente y nos ponemos en una postura que es cómoda. Cada uno sabe, ¿no? Si tiene un silloncito cómodo, acogedor, o tal vez una silla bajita para que no tenga los pies en el aire. Cada uno, cada una va viendo cuál es la postura que le resulta mejor. Ocurre algo también con la respiración, que se calma y que la mente se va enfocando hacia el tejido. Entonces empieza a haber una serenidad que se va metiendo hacia adentro. Esa serenidad nos permite repetir los movimientos como si fuera un mantra una y otra vez hasta entrar en un estado de profunda relajación. Es hermoso. Es hermoso, la verdad. Y si nosotros reparamos cuando lo hacemos o miramos cuando alguien lo hace, vamos a ir descubriendo que eso se va dando. Y también en el testimonio de Ana María decía algo muy interesante que tiene que ver con esto, ¿no? Que tejer nos ayuda a desarrollar la tolerancia a la frustración, porque cuando uno se equivoca tiene que volver para atrás. Ella decía, ¿no? O porque no entendí bien, o porque me equivoqué, me distraje y el punto no fue como el que yo debía hacer o que yo quería. Entonces tiene que volver para atrás. O sea, desandar el camino, volver a poner los puntos y continuar. Y eso también desarrolla la paciencia y la perseverancia. Es decir, si yo quiero terminar la prenda, por ejemplo, tengo que, no me puedo quedar ahí porque me salió mal un punto. Tengo que seguir insistiendo, desandar el camino, retomarlo, hasta llegar a la meta, que es lo que el objetivo de mi tarea, ¿no? Y bueno, retomando esto de la relación entre el tejido y el tejido nos ayuda a fortalecer rutas neuronales en el cerebro que son ocupadas en cualquier escenario, en el presente o en el futuro. O sea, que lo que nosotros aprendemos y desarrollamos a través del tejido no nos sirve solo para el tejido, sino que también nos sirve para enfrentar, para desarrollar otros aspectos de nuestra vida cotidiana, tomando como patrón eso que me aporta esa actividad tan noble e interesante. ¿Qué te pareció? Hermoso, hermoso, me encanta. Yo estoy conmovida con el tejido. Es muy hermoso lo que se genera. Sí, la verdad que sí. ¿Y nos queda algo más entonces? Y nos queda algo más, nos queda un último testimonio de Mirta, otra Mirta, pero de la región de allá de la llanura. también ahí nos va a contar un poquito su testimonio y cómo es su quehacer diario de tejedora. A los 6 años me enseñó la Mabel. El tío Siriaco los había hecho una de alambre, ¿viste? Les había hecho punto unos alambres. Alambre San Martín es un alambre medio gordito, blandito, que vos lo podés doblar para cualquier forma. Y él le había hecho una punta, ¿viste? Le había gastado, no sé si en la piedra de afilar o qué, las había gastado. Le había hecho punta. Y atrás lo había doblado, ¿viste? Le había hecho como una colita doblada para que no se lo salieran los puntos. Le había hecho a la Mabel y a mí, porque éramos las únicas que tejía. Después la Noemí empezó a tejer, pero ya no estaba en casa. Empezó a tejer con otras mujeres y tejía con agujas grandes. Sí, yo era tan dura para tejer que pasaba de una aguja a la otra los puntos, hasta que enganché bien. 6 años tenía más o menos. Para mí es una terapia. Mira, yo estar tejiendo es una terapia, a mí me descarga, yo estoy tranquila. No sé, para mí es una terapia el tejer. Sí, no, yo la regalo, no tejo grandes cosas. Me gusta tejer con dos agujas.

Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Radio Fogón. Radio Fogón. Es nuestro fuego encendido. Nuestro fuego encendido. Nuestro fuego encendido. Bueno, aquí estamos en Radio Fogón, crepitando esta mañana tan hermosa, tan luminosa, que ya sentimos el calorcito del sol que tanto necesitamos. Bueno, ¿qué te pareció el camino recorrido? El deshilado. me gustó mucho esta experiencia de hablar con las tejedoras y ver eso, lo que les generaba. También es muy interesante esto que traías sobre la terapia, la meditación a través del tejido y ese trabajo interno, esa introspección para con una, esa constancia que nos lleva también la paciencia, el trabajar y lo hermoso, el fruto del tener ahí, ¿no?, tu producción hecha, ya sea un cuadradito de crochet que hayas hecho, o un chaleco, o un suéter. Es muy lindo. Todo lo que tiene que ver con el tejido, ¿no? Desde la actividad económica, que por ahí ayuda a los ingresos familiares, hasta aquellas producciones que se hacen por hobby o por como un entretenimiento, que tampoco hay que desmerecerlo, ¿no? Sí, porque me gusta esto que traía Mirta de que tejía cuadrados y cuadrados y cuadrados. Uh-huh. Tal vez ella solo como por hacerlo, ¿no? Como decimos, como por un pasatiempo. Uh-huh. Y como después eso, otras mujeres o otros puntos de encuentro, como la biblioteca que ella nombraba, se encargan después de unirlos, armar frazadas, dárselas a otros. Es increíble. Sí, y además creo que también en nuestra cultura está muy instalado que todo tiene que servir para algo. Lo que hacemos tiene que ser utilitario, tiene que tener un fin, tiene que tener algún rédito económico. Sí. Y bueno, también es interesante ver que las personas se nutren. Nos nutrimos de aquellas actividades que las hacemos por el simple placer de hacerlas. Uh-huh. Y quiero ahora traigo a mi cabeza algo que es muy interesante, que se realiza en el Hospital del Bolsón. Y también para aquellas tejedoras que quieran colaborar, estaría bueno que se conecten con las voluntarias del hospital, porque a cada mamá que va a dar a luz a su bebé en el hospital se le entrega un ajuar para el bebé. Y ese ajuar se va logrando, se va conformando con las donaciones de tejedoras que tejen para los bebés. Mantas, los saquitos, sus escarpines. Así que me imagino la emocionada y la hermosa tarea amorosa que realizan las mujeres. Sí. Que quieran sumarse a esta iniciativa que es tan, tan interesante, tan linda. Hermoso. Así que invitamos a las tejedoras que puedan ya destinar esos trabajitos para las voluntarias del Hospital de El Bolsón. Bueno, y se nos va acabando el tiempo, se nos va acabando el tema por hoy, así que empezamos a despedirnos. Y para despedirnos queremos hacer un reconocimiento, porque quienes prestaron sus voces, nos cedieron sus tiempos para conectarse con nosotros, queremos que sepan que ha sido muy valiosa, muy valioso tenerlas. Así es que queremos agradecer bueno, Alejandro Arca y a Mónica Gavetti, que hicieron este material de que escuchamos al principio. También queremos agradecer a las dos Mirtas, a la Mirta de Lago Puelo y a la Mirta de Buenos Aires, que nos dieron sus enseñanzas acerca de lo que representa el tejido para y el hilado, en el caso del Marta de Mirta de Lago Puelo, del hilado y después del posterior trabajo con ese material. También queremos agradecerle a Dede Bonoldi de Mendoza y también a Ana María. Y a cada uno y cada una de quienes nos han escuchado. Y además, como recibimos a partir de del testimonio de del celular, digamos, de la conexión con el celular, Paloma nos mandó un pequeño texto que tiene que ver con lo que escuchamos al comienzo del programa. Ese material escrito por Claudia Corol, y que este grupo ha trabajado sobre él tan hermosamente. ¿Querés contarnos? Sí, bueno, Paloma nos compartía que lo grabamos con compañeras docentes de la escuela 788. Con los años en la escuela fuimos descubriéndonos que éramos muchas resistiendo e intentando sostener una forma de educación popular dentro de la institución. No es fácil, dice, pero descubrimos que enredadas podíamos sostener y sostenernos. En la pandemia nos costó mucho, como a todes, el encuentro entre nosotras y con les pibis. Grabar este texto y otros a distancia fueron pequeñas acciones para sostener viva esa red. Bueno, hermoso. Y con respecto a lo musical, Martu, ¿qué escuchamos? Tuvimos... escuchando a Mano de Mujer de Marta Gómez, Crece desde el Pie de Alfredo Citarrosa, Tejedora Belenista de Eduardo Falú, Canción de la Tejedora, un homenaje a la fiesta del poncho que convocó a varios artistas. Y después escuchamos, vamos a escuchar al final del programa a Torolec. Bueno, entonces nos despedimos. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí. Gracias, buen día. o 12 hectáreas que pertenecían a la comunidad Liempe, y de acuerdo a las ordenanzas tampoco pudo haberse sido nunca vendida. Entonces a raíz nosotros de eso vimos que había una irregularidad y quisimos recuperar nuestra tierra. Pero después queda todo a referéndum del Consejo, y el Consejo tiene la mayoría automática. Claro. Y entonces ahí, listo, levantan la mano o no la levantan y ya está. Está así en la gente, está en la medida que la gente acompaña. Mira, yo estaba escuchando el tema del enduro. Sí. Y me parece que se están olvidando que somos un municipio ecológico, que fuimos declarados municipio ecológico en 1992. Hay que arreglar. Un municipio ecológico significa... Secundaria con 8 cursos, 2 preceptores. No contaminantes. No, la gente tiene buena voluntad, cada compañero es un militante. Pero bueno, ¿cómo queda? Un poco a visitar, a que los chicos puedan ver cómo es la radio. Y participar, y trajimos sí una canción. ¿Qué se acuerda cómo se llama la canción? Mírenme, son feliz. Ah, pero ¿cómo se llama? Ah, qué lindo. El jardinero. El jardinero. Bueno, vamos a ir trabajando porque todavía no terminamos la quinta y seguimos organizando con los espacios, con el tema de... Acá las comunidades, aquí ya un tiempo largo que estamos en conflicto acá por el territorio, más está en manos de la justicia. Hay una medida cautelar por medio que nos estaba respetando. Y probablemente haya otras personas que también tengan este interés. Pueden compartirlo conmigo. Bueno, la convocatoria. Detectan en esta casa dos jóvenes mujeres jujeñas de 22 y 25 años y dos criaturas de 3 y 5 años, creo que es la edad, que estaban en la casa de este señor Muñoz, ya repito, a unos 100 metros de la catarata de. Un médico para constatar que están en una crisis nerviosa que realmente es producto de. Bueno, la violencia institucional que claro. Significa ahora en la puerta de tu casa, donde están queriendo desalojar injustamente después de pasar por la violencia de los abogados que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento. Ahora un despliegue de violencia institucional realmente. Radio Fogón 97.3. Levantando y juntando las voces de la comarca.